Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos sean. Hoy es el día 19 de marzo del año 2010 y estoy grabando no mi primer podcast, pero eso será una prueba de lo que serán las próximas pruebas, probando la capacidad que tiene mi computadora, el software Audacity, la capacidad que tiene quien habla. Y las ideas, la validez de las ideas que tengo también, aunque eso será ya más público. Mi nombre es Víctor. El objetivo de este primer prueba de pruebas es hablar hoy de la democracia. Me pareció un tema bien interesante para tratar en esta prueba, porque bueno, por varias razones. Primero, estamos cerca de las elecciones congresionales de aquí en mi país, República Dominicana. Y también porque estuve en una discusión con, o sea, un intercambio, no necesariamente una discusión es algo negativo. En un intercambio con un compañero de trabajo, quien me decía que él se estaba quejando de que el sistema político en nuestro país no era democrático y que le faltaba para llegar a ese ideal de la democracia y que existía lo que sería democracia pura y teórica, pero que en la práctica lo que tenemos se aleja de él. Y me pareció algo muy interesante esa idea que él tenía de que lo que tenemos no es democracia y que la forma que él lo idealiza, la democracia es algo bueno, es algo. Es una forma de organización social deseable para todos, es la mejor forma de organizarse con sus palabras. Entonces, mi deseo fue traer ese tema y analizarlo desde un punto de vista filosófico. Como siempre, siempre, siempre, siempre es bueno empezar con las definiciones. Y también es bueno, igual como cuando uno tiene una enfermedad o un problema de salud, buscar referencia en varios doctores. Pero claro que cuando uno tiene un dolor en el pie, no hay algo bien sencillo y obvio, no es necesario irse a buscar más de uno. En este caso yo voy solamente a Wikipedia. Y voy a ver la definición que tiene Wikipedia de democracia. Es muy común, no creo que las demás definiciones vayan a variar mucho de esto. Dice, democracia es una forma de organización de grupos de personas cuya característica predominante es que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros. Wow. Haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo. En sentido estricto, la democracia es una forma de gobierno, de organización del Estado, básicamente, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad a los representantes. Eso es una parte clave, la legitimidad. Vamos a tratar un poco. En sentido amplio, la democracia es una forma colectiva, perdón, es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales. Eso es un punto también clave. Contractual implica que se basa en un contrato social. Me gustaría en un futuro también hacer un análisis de tal contrato. No recuerdo haber firmado ninguno. Continuando, la democracia se define también a partir de la clásica clasificación de las formas de gobierno realizada por Platón, primero, y Aristóteles después, en tres tipos básicos. Sea monarquía, gobierno de uno, aristocracia, gobierno de los mejores, para Platón, y democracia, gobierno de la multitud, para Platón, y de los demás para Aristóteles. Hay democracia directa cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros del pueblo, hay democracia indirecta o representativa, eso es lo que tenemos con senadores, diputados, etc. Por último, hay democracia participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas cuando se facilitan a la ciudadanía amplios mecanismos plebiscitarios. El plebiscito es interrumpir la función del Estado con una opinión pública. estas tres formas no son excluyentes, suelen integrarse como complementarios. O sea, si los mecanismos normales de la democracia participativa, de la democracia representativa y el voto, que es el mecanismo directo de acción de la democracia, no funcionan, entonces existen otros mecanismos como el plebiscito, etcétera, que son herramientas paralelas, vamos a decir, herramientas adicionales que ayudan a distintas funciones. Ok, bien, ya. Esa es la definición de la democracia. La que está en Wikipedia, lo que la mayoría de gente entiende que es, la que me enseñaron en el colegio, en la universidad, esa es la que yo veo, más o menos que se habla de esa manera en la televisión, y está muy bonita, brillosa y resplandeciente. Vamos a ver si esas ideas sobreviven a un análisis filosófico. Primero vamos ahora a la práctica, para analizar filosóficamente el concepto de democracia, que se, como todos los conceptos, roca es un concepto, árbol, viento o el mar, son conceptos derivados de cosas, instancias materiales que existen, que son parte de la realidad. O sea, un conjunto de átomos, de H2O, agua, algunos ionizados, muchas sales, oxígeno disuelto, etcétera, etcétera, más todo el petróleo que se ha desbordado de los barcos que han chocado y todo el sucio que depositan los seres humanos en la playa, en los mares, los detritos de los ríos, todo eso compone lo que es el mar. Para nosotros es un concepto que engloba la idea entera del mar, pero el mar está allá afuera. El concepto surge de la experiencia que tenemos del mar. Entonces veamos si el concepto de democracia surge de una experiencia que tenemos de una convivencia social, como se definió en Wikipedia. Sería bueno analizar desde los orígenes cómo la gente se organiza de una manera social, cómo se organizan las sociedades. Y para ver de dónde viene la democracia, sería bueno ver lo que había antes de la democracia. Ahí Platón y Aristóteles mencionaron la autocracia, que es la forma de gobierno que más tiempo ha sobrevivido en este planeta. La autocracia es cuando es un cabecilla, un solo ser humano quien toma las decisiones y dice cómo se va organizar la sociedad, o sea, es el que impone las leyes, no necesariamente las leyes, pero sí dicta la forma o la relación que va a existir entre los miembros de la sociedad, pero particularmente entre una forma de relación social muy específica, que es la relación del ciudadano y el Estado. Vamos a utilizar la idea del Estado en esta exposición como un grupo de personas que reclaman para sí mismos el monopolio del uso de la violencia, o mejor dicho, el monopolio de la iniciación de la violencia, siempre hacia los miembros de la sociedad. O sea, el Estado es persona igual que los demás que dentro de la sociedad, que mientras ellos forman parte del Estado, ellos pueden decidir sobre la vida de los demás, y las decisiones que toman sobre la vida de los demás están avaladas están apoyadas en la violencia estatal, o sea, en la policía, en el ejército, en las leyes, en la obligación, en las cárceles, en la coerción, en que nosotros ellos deciden qué es lo que se debe aplicar, y el ciudadano tiene que hacerlo, y si no lo hace, entonces el Estado, y solo el Estado, tiene la potestad de iniciar un proceso violento hacia ese ciudadano. Nadie más puede imponer una ley, nadie más puede decir cómo es que las cosas se van a hacer, el que lo hace es un criminal. Nadie tiene, como decía por ahí, la legitimidad para tomar decisiones sobre la vida de los demás, excepto el Estado. Y mucho menos nadie tiene la posibilidad de tomar decisiones sobre el Estado, El Estado mismo toma decisiones sobre el Estado. Nadie tiene la potestad de tomar decisiones sobre los miembros del Estado y cómo ellos deberían conducirse. La idea que siempre ha existido es que si tú no estás de acuerdo con cómo el Estado funciona, entonces tú tienes que o convencerlo al Estado de que cambie, o sea, a los miembros de ese grupo que cambien, o que no se comporten así, rogarles, pedirles, solicitarles, o a través de una revolución, quitarlos de ahí y convertirte tú o un amigo tuyo o alguien a quien tú quieras que llegue, bueno, darle a él la potestad, ponerlo a él, convertirlo a él en el Estado. Otra opción que siempre se dice, aunque me parece que es una fantasía, es la de uno trabajar y dentro del sistema y ir ascendiendo dentro del sistema hasta llegar tú a tener la potestad dentro del Estado para poder cambiarlo. Bien, entonces, siendo esta la definición del Estado, una autocracia es en donde existe un patriarca, un monarca, un rey, un emperador, una persona central que toma las decisiones sobre el pueblo entero, sobre la sociedad entera, y esta persona está rodeada por lo general de una corte. Porque se sobreentiende o de alguna manera se entiende que quizás ese monarca no está capacitado por sí solo para tomar las decisiones de toda una sociedad, entonces se hace acompañar de una corte de expertos, o en alguna manera se clasifican como personas conocedoras de diferentes temas, y estas personas ayudan al monarca a tomar las decisiones sobre la sociedad. Esa ha sido la forma de gobierno más longevidad en el mundo. Ejemplo de ella está desde la misma prehistoria, los reyes en Egipto, los reyes que mencionan en la Biblia, aunque según la Biblia estos no necesariamente tomaban la decisión ellos mismos, ellos tenían o mejor dicho parte de su corte era el mismo Dios. Pero tenemos los reyes de todos los imperios que existieron en Europa, de los reyes de Roma, los emperadores de Roma, los César. Tenemos luego los reyes franceses, los reyes ingleses, los Napoleones, los Zares, etcétera, etcétera. Eso es lo más común. Particularidades de esta forma de gobierno es que son despóticos. ¿Por qué son despóticos? Bueno, una particularidad de casi toda sociedad que ha sido regida por un monarca es que los monarcas llegan al poder a través de una invasión o de un apoderamiento violento del terreno, del territorio, que una vez que estos monarcas llegan con el uso de las armas, toman control de la sociedad, el uso de las armas, e inmediatamente empiezan a cobrar tributos a esta sociedad, tributos que ellos utilizan no solo para sostener su propia sostenencia, para mantenerse vivo, para comer, para viajar, para usar, para mujeres, tener acceso a prendas y a tesoros, sino también para pagar a los brutos, a los militares, a los soldados, que son los que mantienen la disparidad del poder. O sea, los monarcas podrían, por ejemplo, ustedes ven que la mayoría de esos gobiernos en el pasado, autocráticos, recorrían mucho al uso de la invasión y del pillaje de otras sociedades anexas o alrededor de ellos. Y era porque una vez que ellos se apoderaban de una sociedad y llegaba el monarca y era ese el rey de ese pedazo, la disparidad de poder en una sociedad por lo general tiende a hacer que las personas pierdan motivación y también el abuso excesivo de la usura, el pillaje a través de los impuestos va friccionando y congelando la motivación económica de la gente. O sea, si tú estás sembrando arroz y de repente llega un rey que dice que él es el soberano de esa tierra y que la mitad de lo que tú produzcas se lo tiene que dar a él. De repente ya tú no tienes tanto incentivo para sembrar arroz y te desmotiva y la producción entera de la sociedad disminuye y se va frenando y el rey, para poder sostener la corte y los soldados que son los que lo mantienen a él ahí, lo que producen la disparidad de poder, lo que producen esa legitimidad que mencioné antes. El rey, para poder sostener ese sistema, necesita buscar dinero, tributos en otro sitio, porque ya su gente está explotada hasta el final, entonces recurre a la guerra, a la invasión. Y eso, la mayoría de las invasiones, ustedes vean como, por ejemplo, el ejemplo de Alejandro Magno, que invadía tierra y esto, y era promesas y promesas a los soldados cada vez que lograban conquistar un territorio nuevo, tenía que prometerle tanto y tanto y tanto a fulano y a fulano, y estaba endeudado hasta el límite y para poder. Y le preguntaban que por qué no podemos seguir, por qué no podemos ir a casa y disfrutar de lo que tenemos. Y bueno, seguían, pero para poder seguir no era porque le gustaba pelear, simplemente eran por promesas económicas. Bien, las promesas económicas que se lograban solamente arrebatándole a las poblaciones, a los pueblos de alrededor, lo que tuvieran. Esta forma de gobierno traía su problema inherente, que una vez no hay dinero para pagarle a los soldados que mantienen la disparidad activa, entonces el rey lo descapita. Y viene otro nuevo con nuevas promesas de esos soldados y va a explotar otra vez la población para sacar ese dinero para mantener a los soldados. Si no hay dinero para comprar espadas, para comprar lanzas, para hacer flechas, para invadir otro pueblo, para mantener el castillo, para mantener a la gente a distancia, viene otro y te quita y se pone por ti. Por eso es que esos pueblos como Francia, Inglaterra, se metían en guerra que duraron cientos de años a veces, conflictos, etc. Bien, otro problema también es que si tú, para tomar el control de una población por el uso de la guerra, tú tienes que ser joven y habilidoso y con capacidad para pelear y para hacer que los hombres violentos te sigan. Y por lo general eso funciona por unos cuantos años, pero los seres humanos envejecemos. Entonces, si el rey ya un poquito viejo, para poder mantenerse en el poder, ya el señor mayor ya no es la habilidad física lo que a él le conviene que sea lo que marca la superioridad del gobernante, del rey. Por ejemplo, podemos ver la idea de un Atila que iba era un genio invadiendo territorio y eso. Mientras era joven, su imperio creció y creció, y creció a través de la invasión y de la guerra y de la pelea y del conflicto, pero más tarde, al envejecer, ya no era esto la clave, ya tendría que utilizar otro tipo de estrategia para mantener la disparidad. Entonces ahí entra lo que es la manipulación, lo que entra la capacidad de convencimiento, de pintarle castillos en el aire a la gente para que te sigan. La capacidad de intriga y de subterfugio y habilidades para crear conflictos entre tus enemigos, para mantenerlos ocupados en lo que tú sigues con tus planes. Y ahí viene también que los reyes buscaran la ayuda también de otra forma para disminuir el costo de mantener la disparidad, o sea, la disparidad se mantenía era con soldados. Pero mientras tu imperio sigue creciendo y tú sigues pagándole a tus soldados, para poder mantenerte, tú necesitas buscar mecanismos para disminuir el costo de mantener la disparidad. Entonces ahí vienen los monjes, los religiosos que actúan apoyando los imperios. El uso de monjes se rodea alrededor de legitimizar, de darle la idea de que la razón por la que ese rey está ahí es porque hay un dios que recomendó que ese es el rey que debería estar ahí. Pero también limitando a que ninguno otro puede estar ahí porque los otros no tienen el mandato divino de que un dios dijo que ese es el rey que debe estar ahí. Por eso es que nosotros vemos siempre la coronación y vemos las dinastías y vemos el misticismo que rodea todo tipo de idea de los reyes en el pasado. Vemos que los monasterios, las cruces, las iglesias que construían los imperios, vemos que siempre los gobiernos van de la mano con la religión. Porque si tú puedes convencer a tu pueblo de que ellos deberían tenerte ahí y que no deberían tener a otro, entonces de repente no tienes que tener tantos guardias protegiéndote, no tienes que tener tantas lanzas y tantas espadas apuntándole a los cuellos de tu población para hacer lo que paguen o para hacer lo que te acepten, para que no se rebelen. Bien. ¿Qué sucede? Yo tengo la ligera sospecha, y esto es una teoría, una ficción. No he hecho ninguna investigación al respecto, pero habían pueblos en Grecia, como los espartanos, que vivían en ciudades, estado, y que, como ustedes pueden escuchar cualquier tipo de historia sobre, por ejemplo, la Ilíada, la Eneida, eran personas que eran muy bélicas, eran muy conflictivas. Yo puedo imaginarme con continuas batallas entre estas ciudades y con otros tipos de reinados alrededor de ellos. Lo que me dice a mí que, bueno, y también los sacrificios que hacían, por ejemplo, el sacrificio de Maratón, me dice a mí que era una población que tenía, estaba propagandizada a un punto en donde los machos de la sociedad tenían la idea de entregar su vida por el Estado, inflada hasta el punto de que quizás, probablemente, la mayoría lo hizo. O sea, que probablemente eran sociedades que estaban compuestas más por viejos que por jóvenes hábiles. ¿Y qué implica esto? Que si hay más viejos que jóvenes, entonces hay menos soldados para poder cobrar los impuestos, pero también hay menos jóvenes para producir, lo que tenemos una sociedad de mujeres, niños y viejos. Y coincide que ahí fue en donde se inventó una nueva forma de organización social, que viene siendo la idea de la aristocracia, o mejor dicho, de la democracia representativa. No es en sí democracia, porque lo que en esas ciudades sucedió, en Grecia, donde se inventó la república, lo que sucedió es que se hacían unos consejos donde se elegían los viejos, los hombres más viejos, tenían más experiencia, y esas personas, entonces esos viejos se reunían, nada más los viejos en un sitio, y en ese sitio se tomaba la decisión sobre qué se iba a hacer, y ese era el Senado, los senadores. Señores que no tenían capacidad de ir a pelear, a tomar una espada y a conquistar un imperio, o a hacerse para sí de un terreno en donde reinar, pero que sí tenían la habilidad de utilizar la emotividad, el convencer a la gente, el darle los sueños a la gente, en decirle lo grande y lo importante que era entregarse a una causa más grande que ellos, como si un concepto puede ser más grande que un ser humano. Y estos senadores representaban, o decían ellos, que representaban la voluntad del dominado, del pueblo, del oprimido, el que tenía que pagar el impuesto para subsidiar todas estas guerras y todas estas invasiones, y la vida de estos senadores que vivían de eso, de regir. Entonces, en sí eso era una autocracia, porque por ejemplo no había mujeres, eran este grupo de señores que vivían en sus propias intrigas, en sus propios subterfugios, manipulándose uno con otro y manipulando a un pueblo. Pero ese fue el primer ejercicio de involucrar más personas, miembros del pueblo, en la toma de decisión sobre cómo iban a vivir los demás. Ese fue el primer ejercicio de lo que sería la democracia, como lo definen las diferentes enciclopedias y como lo hablan en la televisión. De ahí, de hecho, todos refieren a ese como el origen de la democracia. Ese origen, eso no duró mucho. Eso no duró mucho. Esa gente pronto cayeron en el yugo de autócratas. En breves momentos en Roma se practicó algo parecido con senadores también, y en algunos momentos duró muchos años, pero también caducó. También llegaban, por el uso de las armas, llegaban autócratas, llegaban personas que se apoderaban del Estado y lo gobernaban desde un solo sitio. La anécdota de César cruzando el río Rubicón. Pero no volvimos a ver nada similar, sino hasta la Revolución Francesa, en donde, por una serie de eventos que aparentemente son inconexos, el pueblo, echado a la calle, quejándose por el comportamiento de su rey y por la situación económica de un estado fallido, empieza a dictar lo que el rey debería hacer, pero de una manera tímida y con el mayor miedo. En una ocasión en la Revolución Francesa, el rey se estaba escapando de la ciudad de París. Y el pueblo, cuando descubrieron que se estaban escapando en carruaje disfrazado de otra persona, y lo encontraron una persona, porque la gente no lo conocía, no es como ahora, no había televisión. El pueblo, un señor, vio al hombre que creía que era el rey, y tuvieron que buscarlo para que él dijera, y sí, se arrodilló, sí, ese es el rey. Entonces lo montaron en el carruaje y lo devolvieron y lo hicieron que se quede en el castillo, pero no fue que el pueblo quería quitarlo o quería tomar el Estado, sino que el pueblo tenía queja de cómo el Estado funcionaba. Y aparecieron entonces los manipuladores y la gente de las intrigas, para decirle a la gente cómo era que se debía vivir, y ellos sí sabían, y eran los intelectuales, las personas que se turnaban y hacían fila para tomar el poder del gobierno a través del voto, de los discursos, diciendo a quién había que cortarle la cabeza. En cierta manera dicen que ese fue el origen de la democracia, porque ya no era un rey, sino que era gente, cualquier persona de la misma sociedad de París, que tuviera suficiente, bueno, yo me imagino que suficiente odio al prójimo, pudiera intentar meterse en estos comités y hacer un discurso que metiera suficiente miedo a la gente y motivara suficiente a la gente a que saliera a matar cabezas, que era básicamente lo que yo hacía, matar cabezas e imprimir dinero inorgánico. Más tarde, con la Ilustración, entonces, que empiezan a salir la idea de la democracia representativa a través de los poderes del Estado, que es un grupo de personas van a decir cómo los demás deben vivir, pero lo vamos a hacer, vamos a limitar lo que esa gente puede decir. Un grupito de personas podrá decir cómo manejar el dinero y las armas. Otro grupito de personas podrá reunirse para decir cuáles son las reglas del juego, vamos a decir que estos son los legisladores, y otro grupito de personas van a estar para ver quién está haciendo lo bueno y lo malo, quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal, y el que lo está haciendo mal, nosotros vamos a dar castigos a lo que está haciendo mal. Ese es el poder judicial. Claro, en esta idea, la justicia solo significa castigar al que hace lo malo, no provee justicia al que lo hirieron. O sea, no es ayudar al que fue herido, sino castigar al que hizo lo malo. Entonces tenemos el Estado moderno que es este Leviatán enorme, compuesto por muchísimos servidores, entre comillas, públicos, liderado por un presidente o un primer ministro, quien es el responsable de elegir su corte y que es responsable de, o sea, una vez que es electo, porque al principio tiene que pasar un proceso de elección, pero una vez que es electo, tiene el poder de utilizar el presupuesto o bueno, aprobarlo en el Congreso, pero uno arranca con el presupuesto, existe un mecanismo para controlar lo que él hace o no, pero en esencia él puede hacer lo que quiera con el dinero que recauda del pueblo, con los préstamos que toma de instituciones internacionales y con el dinero que imprime, el dinero inorgánico. Y este presidente, se dice que representa lo que el pueblo quiere porque el pueblo votó por él. Cada 4 años el pueblo se reúne y va a un evento que se llama las elecciones. Continuando. Cada 4 años el pueblo se reúne y va a un evento que se llama las elecciones. La idea de las elecciones es que una cantidad de candidatos que a través de diferentes procesos y convencimientos y tratos y negociaciones y otro tipo de elecciones en otro tipo de foros se convierten en los candidatos a las elecciones. Los candidatos que se lanzan ellos como representantes del pueblo y que vienen con un programa y un proyecto de gobierno y que le dicen al pueblo, le venden la idea de que si los eligen a ellos van a hacer esto y el otro dice, si me eligen a mí yo aquello y si no te gusta esto, yo te lo voy a cambiar, yo lo voy a cambiar para ti. Entonces, en estas elecciones es el momento clave en donde el pueblo tiene o sea, los miembros de la sociedad tienen la opinión la influencia directa sobre cómo el Estado debe funcionar, o mejor dicho, cómo debe los demás vivir. Recuerden que la idea del Estado es imponer, a través del uso de la violencia, normas que digan cómo la gente debe vivir su vida. O sea, qué se debe pagar por impuesto y por qué no, qué cosa es ilegal y qué cosa sí, qué cosa se puede hacer y qué cosa no, cómo se debe uno comportar para esto y cómo se debe comportar para aquello, para poder viajar, para poder, para educar a los hijos, cómo es que se va a recibir la salud, cómo es que, bueno, hasta para comprar propiedades, para intercambiar bienes y servicios. El Estado es la entidad que dice cómo la gente debe hacer esas cosas y cobra por decir cómo la gente va a hacer esas cosas. Entonces, en el momento de las elecciones, el pueblo o los miembros de la sociedad tienen la opción de elegir uno que otro. Y ese breve día, ese día de 4 años, de 365 por 4, más uno de 366, claro. Ese día es en donde el pueblo se le pregunta. Durante todos los otros años, entonces existe una libertad, vamos a decir, funcional. Existen otros mecanismos como el plebiscito y eso, que en donde el pueblo, si hay suficiente gente que esté interesada en modificar el comportamiento del presidente, del ministro, se ponen de acuerdo, entonces pueden interrumpir el funcionamiento del Estado o dar una idea o decir, mira, queremos esto. Eso es para la entidad central, que es la que cobra y maneja el dinero y gobierna y controla el uso de las armas y los ejércitos y los policías y etcétera, etcétera. Pero entonces hay un grupo de representantes locales que se supone que conocen las necesidades específicas de grupos, poblaciones reducida, ¿no? Los pueblos, las ciudades, los estados, reducida. Entonces, estas personas no administran directamente el dinero, ni la policía, ni el ejército, ni nada de eso, sino que ellos lo que hacen es que legislan, o sea, se ponen de acuerdo y escriben leyes, que son leyes que son dictámenes que dicen cómo la gente se debe comportar en una situación específica, y el que no se comporte de esa manera, también por lo general dicen qué castigo se le debe dar al que no comporte de esa manera, y el castigo ya queda en manos del primero, del administrativo. Bien, entonces, por lo general también se incluye la oportunidad de que el pueblo, cada 4 años, elija un representante, que cada comunidad elija ese representante que va a estar en ese salón diciendo cuáles leyes, cuáles obligaciones el pueblo debe seguir. Igual que el presidente, ese representante tiene que seguir un número de cosas para poder llegar a ser un candidato. Bien, entonces esa es la idea de la democracia hoy día. Y se entiende que la democracia hoy día es un avance, y se ve en práctica que es un gran avance en relación a lo que existía antes de la autocracia. ¿Por qué? Porque en democracia, por lo general, primero la gente se siente más a gusto de que lo que las necesidades de la gente, lo que la gente quiere que sea su vida, se toma más en cuenta. En el pasado los reyes no preguntaban, decían autocráticamente, despóticamente, cómo la gente debió vivir y qué impuesto iba a pagar. Y había un total divorcio entre lo que el Estado quería y lo que el pueblo quería. Hoy día, a través de la participación, una vez cada 4 años, la gente dice cómo le gustaría a ellos que la vida se viva la vida. Entonces esa participación, eso es lo que se llama democracia. Entonces la gente dice, pero nada más se toma en cuenta lo que la mayoría de la gente dice. O sea, se juntan y hay muchísimas opciones. Por lo general hay una opción por cada persona, me imagino. Pero hay un grupo de opciones de cosas que la gente le gustaría ver que se diera en la vida, pero de todas esas opciones, la que en común más prevalezca en la mente de la gente, esa es la que se le aplica a todos por igual. Esa es la que se elige. Esa es la que el gobierno y el Estado va a forzar sobre toda la población. La que la mayoría elija, esa es la que va. Para todos. Y el que no esté de acuerdo, o que se vaya, o se someta, o va preso. Entonces, problemas particulares. Vamos ahora a ver con esta idea de la democracia. Particularmente, ¿qué negativo puede tener esto? Bueno, veamos. Lo primero que se ve a simple vista es que si la participación es el aspecto positivo que tiene la democracia, de que el pueblo pueda decir que como quiere que se viva la vida, entonces, ¿por qué tiene que ser cada 4 años? Que no puede ser constantemente, porque la gente no puede decidir cómo le gustaría vivir todo el tiempo. Algunas respuestas a esa pregunta podrían ser que sería un caos, que sería, no sería práctico, que la gente estuviera eligiendo diario o constantemente qué hacer o qué quieren o qué no quieren. Sin embargo, eso es lo que tenemos en la mayoría de la sociedad, por ejemplo. No existe un comité que se ponga de acuerdo para saber qué cosas deben haber en los almacenes de los supermercados, por ejemplo. O cuál es la marca de leche que debe haber en la góndola, en los pasillos de los supermercados, o en los colmados, cuál es el refresco, cuál es la cerveza que se va a tener en los freezer, en los colmados. No es cada 4 años que se decide, que se toma la decisión para ver qué cosa van a ver en la economía o qué programa van a salir en la televisión. No es así, ¿no? Es a diario con el poder adquisitivo de la gente, a diario, a través de las transacciones que la gente toma económicamente. No, pues si tomamos la idea de que una transacción sería como un voto, cuando tú eliges comprar un cartón de leche, tú estás eligiendo ese cartón de leche sobre los demás marcas de leche, o inclusive sobre cualquier otra cosa que tú pudieras estar haciendo con tu dinero. De hecho, tú estás votando para que el supermercado compre más de esa leche y la tenga ahí. es una lección directa, constante, en la actividad económica. La gente continuamente elige cosas. Es una votación continua. Inclusive el no gastar el dinero, tú estás diciendo que cómo tú crees que debe utilizar ese dinero, y al no gastarlo, inmediatamente aparecen personas que dicen, bueno, si tú no lo quieres gastar, entonces vamos a ponerte un banco para que lo guardes. Con guardar el dinero en el banco, tú estás dando tu voto sobre cómo la sociedad debe organizarse. Y van a aparecer gente que te ofrezcan cómo guardar tu dinero y cómo invertirlo. Si la interacción y la igualdad es lo bueno que tiene la democracia, entonces ¿por qué solamente un par de veces en una década? ¿Por qué no todo el tiempo, verdad? Y dicen, bueno, que también no es práctico que todo el mundo vote para tomar decisiones sobre el gobierno, pero me parece que ya en la sociedad moderna existen los mecanismos para que las elecciones sean constantes. O sea, a diario yo veo encuestas y veo mecanismos en internet donde la gente vota por esto o aquello y se eligen o no se eligen. O sea, la tecnología existe, si se quisiera, existe. Para que se hiciera, no hubiera, no sería necesario ni presidentes, ni senadores, ni nada de eso. La gente podría votar directamente a través de los medios electrónicos hoy día y se tendría una relación más directa, se tendría muchísimo más democracia, que si la democracia es buena, bueno, pues es obvio que ese sería un sistema muchísimo más bueno. Y si dicen no, porque si la gente vota todos los días, entonces habría más posibilidad de fraude, más bueno, pero ¿quién dice que eso no existe ya? Si una vez cada 4 años, si existen incentivos para que al hacer fraude o al interrumpir el sistema democrático de alguna manera habrían beneficio económico para un grupo, pues seguro que deben haber grupos con mucha motivación para intervenir en el proceso democrático. Y si es una vez cada 4 años, entonces es más fácil para un grupo de personas invertir y poner el dinero necesario para hacer promociones, campañas y pagar a un candidato y preparar personas y comprar todo un aparataje o la idea de un partido político, de una maquinaria que existe con el propósito, solo el propósito de llegar al poder, de obtener el control del Estado, de tener el aval de las armas y de la legitimidad que las elecciones le dan. Un grupo de personas que hacen lo que sea por ser ellos quienes propongan los candidatos, no necesariamente los elegidos, sino quienes propongan los candidatos. De hecho, en los sistemas políticos, en el de mi país, uno no llega a ser presidente si no sale de un partido político. Lo mismo en los Estados Unidos, el estado más grande del mundo. Tú no llegas a ser un candidato si no te puso ahí un partido. Una estructura que se encarga de luchar para llegar al poder. ¿Tú crees, usted cree, que una estructura que trabaje continuamente para recaudar fondos, para de alguna manera lograr llegar al poder y tener los candidatos que lleguen al poder? Me parece que es obvio que los intereses del pueblo no son los intereses que rigen esos partidos, son sus propios intereses. Y ellos van a hacer lo necesario para calmar, para sobornar a que la mayoría vote por ellos, pero no con el objetivo del bienestar de la mayoría, sino con el objetivo de ellos llegar al poder. ¿Y por qué querrán ellos llegar al poder? Bueno, ser parte del Estado y tener la capacidad de regir la vida de los demás y que te paguen por ello, me parece algo bien interesante. Me imagino que muchos tipos de personalidades le encanta la idea de poder regir la vida de los demás, y más con el uso de la violencia. Le encantaría la idea de ellos poder violentamente obligar a la gente a vivir en él. Y más si tomas en cuenta de que para muchas de las cosas que la sociedad tiene que someterse, este grupo está exento. Este grupo está exento. Además, aparte de que este grupo está exento tener que cumplir con muchas, o tener que pasar o sobrellevar muchas vicisitudes que lleva el pueblo, este grupo también tiene la potestad de ellos poder decidir sobre cómo los demás deben de subsidiar la vida de este grupo. Cómo, o sea, ellos mismos deciden su sueldo, sus prestaciones, lo que van a ganar, ellos mismos deciden cuáles industrias van a regir, a controlar, y en qué manera lo van a hacer, y de qué, cuánto dinero van a, o qué porcentaje de la industria van ellos a intervenir y a captar en manera de impuestos a través del uso de la violencia, o sea, de sus monigotes, de los policías y de las leyes y de los, el sistema judicial y las cárceles y la obligación y todo eso. Este grupo de personas utiliza ese mecanismo para dictar qué parte de la economía ellos van a restar y a tomar para sí, con el pretexto de que ellos luego lo van a utilizar para distribuirlo entre la gente, pero en realidad siempre ellos deciden cómo se van a distribuir, o sea, a través de qué mecanismo se van a distribuir y quiénes son los que van a manejar ese contrato y cuáles son los proyectos que se van a hacer y en qué se va a gastar el dinero y en qué parte de la economía se va a incentivar y qué parte no, y cuáles sectores van a tener beneficio y cuáles no. Obviamente estos sectores que quieren ser beneficiados tienen un incentivo directo e inmediato de conquistar a estos partidos políticos para que los beneficien a ellos, a ese sector o a ese grupo, a ese individuo y no al otro. Entonces, desde ya existe, ahí está viciado el sistema con el problema de la corrupción. ¿Por qué? Porque el pueblo puede ser corrompido también, igual que como se corrompe un funcionario, pero me parece que es mucho más difícil. O sea, un sector económico que quisiera que se le dé un beneficio, imagínense, por ejemplo, los granjeros que quisieran que a ellos, que como la situación está mal y que cuando hay sequía, que ellos pierden dinero y de repente ellos no quieren perder, entonces ellos quieren que el resto de la sociedad los subsidie. Si se diera un caso así, hipotético, entonces los granjeros se le hace mucho más fácil juntar una cantidad de millones y comprar una cantidad de políticos que juntar una cantidad de millones o mejor dicho, buscar un mecanismo de cómo lograr que la gente lo subsidie a ellos. Es mucho más difícil lograr que el pueblo entero te haga caso. Es más fácil tú corromper a un político. Claro que el político tiene el problema de corromper el pueblo entero para que voten por ellos. Es bien difícil, por eso son tan especialistas. En la sociedad, quizá por esto sea que ellos ganan tanto en este sistema económico en que vivimos, los políticos tienen tanto beneficio porque son especialistas en corromper la mayor cantidad de gente posible para que voten por ellos. Y yo digo corromper porque la gente no necesariamente vive para que le den. Nosotros trabajamos. O sea, hay tres maneras básicas en cómo un ser humano subsiste en un sistema económico. Tú trabajas, o sea, tú provees valor a cambio de remuneración. O tú pides y ruegas para que te sostengan, te den, te regalen, la caridad. O tú robas y utilizas la violencia para arrebatar lo que no te corresponde, el fruto del trabajo de otro. Entonces, yo digo corromper porque lo que el Estado hace es prometerle a la gente que si votan por mí, yo voy a utilizar los mecanismos de coerción del Estado para quitarle a un grupo para darte a ti. Por ejemplo, a los estudiantes, bueno, le vamos a dar becas. Todos los estudiantes dicen, oh, sí, queremos becas, es muy bueno no tener que pagar por la educación. Es muy bueno que si yo soy de clase pobre y que yo no tengo acceso a los mismos beneficios que los hijos de los ricos, que me den a mí para yo tener los mismos accesos a una educación que los ricos. Eso es bueno, es bien interesante, pero claro, eso tiene un costo. ¿De dónde sale el dinero? Bueno, el dinero sale de los impuestos. Y probablemente la razón por la que ese niño es pobre es porque la economía en donde subsiste, donde nació, donde sus padres lo crearon, ya de hecho tiene demasiados impuestos y no hay tanta actividad económica, no hay tanta creación de empleos, hay los intereses, el valor del dinero es alto porque por la impresión de dinero inorgánico, etcétera, etcétera. Entonces es bueno tener becas, pero el costo es la pobreza. el costo de la mayor intervención del gobierno en la actividad económica. Entonces, digo corromper porque lo que el político hace es ocultar el costo de las cosas, ocultar el costo de tomar un préstamo o de una nueva ley o de una nueva intervención del gobierno en la actividad económica, para decirle a la gente que si me vota, vota por mí, yo te voy a dar algo que te va a gustar. Yo voy a hacer algo violento y voy a obligar a la gente a pagar, pero es para algo que te va a gustar. Entonces, digo que es corromper porque normalmente si la gente viera o lo viera de esa manera, no lo elegiría. Eso es robo, eso es abuso. La gente no lo viera, no lo apoyara si fuera así. El político tiene que corromper a la gente primero. Bien. Ese tipo de problemas que invita la democracia son directamente resultado de que es un sistema político partidario y de que se tienen elecciones y que es representativa, de que no somos todos que elegimos y que decidimos qué es lo que se va a hacer, cómo que vamos a interactuar, sino que son unos representantes y esos representantes están abiertos a ser corrompidos, y de hecho lo son porque salen de partidos políticos y los partidos políticos hacen lo posible para llegar al poder y lo que ellos hacen es corromper. Bien. No es que la economía los corrompe a ellos, es al revés, ellos corrompen la economía. O sea, no es que los dueños de negocios andan buscando los políticos para ver cómo los dueños de negocios pueden lograr que los políticos les den favores. No, es al revés. Los políticos, para poder llegar a ser candidatos, andan buscando las diferentes industrias y viendo cómo ellos pueden prometer en esas industrias cosas a cambio de que les den apoyo. Y andan buscando a la gente y los sectores de la sociedad, viendo cómo lo pueden prometer a esa gente, utilizar la violencia del Estado a favor de ellos, para que entonces esa gente lo apoye. O sea, es el político que corrompe, no es el pueblo que corrompe al político. Digo, quizá una vez ya ellos son funcionarios de bajo nivel, quizá un secretario, una persona detrás de un escritorio, haciendo un papeleo. Quizá usted si no quiere pagar por el papeleo, le ofrezca algo y usted lo está corrompiendo, pero por lo general es al revés que ocurre, porque esas son instancias individuales en donde un porcentaje de la población tiene relación directa en un momento, quizás nada más, para buscar ese papel o para llenar ese formulario, pero lo que sucede es una cosa a nivel en masa, en donde los políticos están inventando estos proyectos, estos programas sociales, para venderse a la sociedad a cambio de votos, a cambio de apoyo político, apoyo tremendo. Bien, pero esos son el grupo de problemas que surgen solamente del hecho de que los intereses y la motivación natural del ser humano no está contemplada en ese esquema democrático, de que la motivación de los miembros del Estado no es el bienestar de todos, sino el bienestar y de ellos, de llegar al poder. Pero hay más problemas en la democracia. No solamente está el hecho de que es cada 4 años y de que es representativo. Hay más problemas. Por ejemplo, imagínense que estemos nadando en la playa, en un río, y que seamos 3 que estamos nadando en la playa y que 2 de los 3 me digan que quieren seguir nadando un poco más profundo y yo le diga que no puedo ir para allá porque yo no sé tanto nadar o porque me siento incómodo o que me da miedo, qué sé yo. Y me dicen, bueno, nosotros acabamos de tomar una votación y decidimos de que sí, de que hay que ir para allá. Y estamos dispuestos a utilizar los mecanismos de coerción que tengamos a la mano para obligarte a ir. Y si tú no vas, entonces te tenemos que llevar obligado. Y si te defiendes, bueno, imagínate, tenemos que matar. Imagínense que yo le diga que no y no me deje, me quiera escapar de ellos, y ellos digan, bueno, no, tenemos legitimidad para obligarte, y si tú no vienes, bueno, te llevamos a la fuerza, y si te defiendes y quieres pelear contra nosotros, bueno, estamos en toda legitimidad para utilizar la fuerza contra ti, y me ahoga. Eso sería el ejemplo, un ejemplo un poco simplista o sencillo y ignorando muchas cosas, pero básicamente o fundamentalmente para mí ese es el ejemplo de la democracia. Eso es, la mayoría decide lo que se va a hacer y la minoría simplemente que se calle, que se adapte o que se vaya Porque si se queda y dice que no, entonces para la mayoría es legítimo utilizar cualquier medida para obligarte a cumplir con lo que la mayoría dice que debe ser lo que tú hagas. Y si se te defiende, entonces para ellos es legítimo matarte por defenderte, porque tú no debes defenderte frente a ellos. No puedes, no es legítimo defenderse contra el gobierno. Obviamente eso no funciona. En un sistema en donde de 3-2 pueden decir que yo debo hacer, va a resultar lo mismo que dijimos ahorita, de que hay una amenaza directa hacia mí que me va a desmotivar y no me va a permitir ser un ser humano creativo, libre para innovar y crear nuevas formas de solucionar problemas, etcétera. Esa coerción disminuye la creatividad de la gente, la libertad, el dinamismo de la gente. Esa no es la manera en que la gente resuelve los problemas. La forma natural de la gente es la negociación. No es el comité y vamos a poner de acuerdo y esto es lo que se va a hacer. Eso no funciona. Eso no funciona. Eso es lo que lleva es al subterfugio, a que la gente haga las cosas escondidas y que busque que ese la minoría busque mecanismos de mercado negro, ilegales, secretos, escondidos, de cómo ellos lograr lo que quieren, porque el ser humano que quiere algo va a buscar la manera de obtenerlo. Y más cuando el ser humano entiende que lo que quiere es algo bueno y que no hace daño a nadie. Como ocurre mucho en la sociedad, que existen una cantidad de cosas que se criminalizan, que en realidad no producen daños a terceros, como la homosexualidad o el consumo de algunos tipos de vegetación. Esa no es la manera que la gente resuelve los problemas. La gente resuelve los problemas de que simplemente si ustedes quieren nadar para allá, pues bueno, pues váyanse ustedes y yo me quedo aquí. O sea, si un grupo de gente en una sociedad entiende de que sí, de que bueno, que hay que hacer una guerra contra Irak, bueno, pues entonces que ese grupo de gente pague por esa guerra contra Irak, que ellos escriban, manden su cheque por correo y se lo manden al ejército y le digan, sí, señores, mire, aquí está mi contribución, yo creo que sí, que la guerra era algo bueno, vayan, vamos, adelántense, vayan. Y que si usted no está de acuerdo con la guerra de Irak, entonces, bueno, pues no pague por eso. No le gusta eso, pues no pago por eso. No voy a mandar un cheque. Esa sería la forma natural en cómo la gente, con su poder del voto directo, se vería reflejado en la sociedad, la real democracia entonces. Sería así, con el uso con lo que tú pagas, con tu dinero. Tú dices cómo la vida debería ocurrir. ¿Cómo se debería organizar la sociedad? Bueno, ¿cómo se debería organizar tu vida? Porque es hasta ahí donde tú tienes control. Donde lo que te pertenece es tu vida, no la vida del otro. Pero en el sistema democrático la idea general de que la mayoría es la que dicta lo que todos vamos a hacer. Un grupo de personas dicen, la guerra, sí, tenemos que invadir Irak, es bueno, hay que pagar por eso. Y todos debemos pagar por eso. Y hay que cobrarle a que usted quiera o que no, usted va a tener que pagar por eso. Y te quitan los impuestos. Y si no te lo quitan a ti, lo cogen prestado y en forma de deuda externa entonces se lo están quitando a tus hijos. Porque son tus hijos los que lo van a tener que pagar. Con precio más caro, con impuestos más altos, etc. Esa es la idea de la democracia, de que nos pusimos de acuerdo y obligado a todos. Y eso no funciona. O sea, eso no funciona. Eso es lo que nos traen los problemas que tenemos hoy día en el mundo. De desigualdad. Más el problema de la pobreza se deriva inmediato de que si los políticos necesitan votos para llegar al poder y para ellos conseguir esos votos tienen que sobornar a la gente, o sea, prometerle a la gente cosas para que y darle a la gente cosas para que la gente se ponga contento con ellos y vote por ellos, ¿verdad? Entonces, si el pueblo es rico, es muy difícil sobornar a un rico. Pero si el pueblo es pobre, es diferente. Entonces, hay un incentivo directo para un político para que el pueblo no se elimine la pobreza, para que no haya suficiente fuente de trabajo remunerante, suficiente para que se cambie el mundo, para que haya menos pobres, para que progrese la sociedad. No existe un incentivo de que la sociedad progrese. ¿Para qué? Porque si Si hay riqueza, entonces ya no se necesita tanto de mí, ya no hay tantos problemas sociales. Si hubiese más dinero en la sociedad, entonces habría menos, la gente tuviera más capacidad para pagar por su salud, para pagar mejores doctores, para buscar mecanismos diferentes de cómo vivir su vida o vivienda diferente, elegiría ellos mismos dónde vivir y no se necesitaría que el gobierno tuviera que meterse en tantas cosas. Sería menos necesario. Esa gente que viven, que trabajan y que viven para lograr el poder, se verían en peligro, ya se necesitarían menos, el Estado tendría que ser menos. Entonces, al Estado no le conviene que la pobreza se vaya. Y de hecho, eso es lo que vemos, todos estos estados aquí en América Latina, vemos estos gobiernos que llegan, el interés de ellos es tener el sueldo mínimo bajito para ser competitivo, para que exista una competitividad con otros mercados. O sea, que nuestra gente, que la población de este país trabaje por poco, para que entonces vengan los peores trabajos y vengan a querer trabajar aquí. Los mayores explotadores vengan a trabajar aquí. Necesitamos que el pueblo este trabaje por poco. ¿Y cómo logramos que el pueblo trabaje por poco? Bueno, vamos a mantener el valor de la moneda de nuestro pueblo bajito. O sea, vamos a imprimir mucha moneda inorgánica para mantener el valor de la moneda bajito. Vamos a mantener muchos impuestos. Vamos a limitar la actividad económica. Esa es la manera en que tú haces que los sueldos se mantengan bajitos. Bueno, me parece que yo traté algunos de los puntos más esenciales sobre la democracia. Me encantaría recibir feedback, recibir retroalimentación de cualquiera que escuche esta grabación. Ojalá podamos mantenernos en comunicación. Por ahora, cualquiera que reciba este podcast, esta grabación, esta prueba, probablemente tenga la manera de cómo ponerse en contacto conmigo y hacerme llegar sus pensamientos, sus ideas sobre lo que he expuesto aquí. Y muchas gracias por permitirme ponerlas. Nos vemos luego.